Pues bien sabemos que más vale prevenir que tener que remediar. Hablemos de algunos de los esfuerzos de las organizaciones que ustedes representan para tratar de prevenir, evitar el uso de alcohol en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes. Empieza Silvia Albuja, el Novaro Youth Center está haciendo mucho al respecto. Sí, nosotros estamos trabajando, de hecho, con el grupo de promotoras y promotores en el programa, uno de los cuales se llama Cafecitos. Entonces, lo que hacemos es, una de nuestras promotoras o un padre de familia invita a sus amistades, sus vecinos, amigos. Entonces, en la casa de ellos, vamos uno de los promotores igual a dar la información por una hora, cómo ellos como padres, como adultos, pueden evitar que sus hijos tomen. Entonces, les damos claves, ¿no? Por ejemplo, también hablamos de estadísticas, obviamente, un poquito. También, ¿de dónde consiguen los muchachos el alcohol? Y otra de las cosas que también es, como padres, ¿qué vamos a hacer para prevenir eso? Así que informan, educan y dan estrategias de cómo hacer. Porque a veces nos sentimos, digamos, no de brazos cruzados, sino con las manos atadas, digamos. Dice, no conocemos las leyes aquí o pensamos que no tenemos el poder suficiente contra las fuerzas tan poderosas de los medios de comunicación, la presión de grupo, las propagandas y demás. Exactamente, eso es lo que hacemos, informar y ayudarles a ellos cómo manejar este asunto que es bien crítico en estos días. Maravilloso. Y sabemos que esto es en el área de Novato, en el condado de Marin. Sí. Exactamente, en Novato estamos haciendo este programa de los cafecitos que se llama. Maravilloso. Para que nos sentamos en confianza y que los papás se sientan relajados, y porque a veces es este tema de hablar sobre el alcohol abarca mucho campo. Y trae muchos recuerdos, es un tema, digamos, algo delicado, puede ser difícil, puede ser doloroso. Exacto. Para quienes han sufrido ya los estragos de las adicciones. Absolutamente, y una de las razones que nosotros escogimos este tema para hacerlo, o es más, las promotoras decidieron hacer esto, es porque en Novato se han dado muchas muertes de adolescentes a causa de estar en un carro en donde ni siquiera ellos estaban tomados, ni siquiera habían tomado, pero el chofer sí. Entonces, eso fue lo que motivó a nuestros promotores a trabajar en esto, a pasar información. Así que convertir estas tragedias en algo constructivo, de manera de que minimizar, reducir o evitar que pase nuevamente. Los conductores ebrios cada día están con sus acciones llevándose la vida o la salud o el bienestar o el futuro de muchas generaciones, y a veces son los jóvenes mismos quienes por muchas razones están bajo los efectos o son víctimas de estos accidentes. Estamos hablando, familias, de cómo prevenir en los jóvenes el uso del alcohol. ¿Qué está haciendo usted en su casa? ¿Qué se está haciendo en su vecindario? Quizás oímos luego también unos esfuerzos en el vecindario del canal en San Rafael, que también están haciendo bastante a través de Alcohol Justice. Pero aquí tenemos presente a la doctora Alejandra Díaz, que aparte de trabajar ahora en West Marin como terapista y educadora, tiene también un historial en el sur de California, además, porque este problema está en todas partes. Claro que sí. Cuando yo estaba en el sur de California, le proveíamos grupos de apoyo a los jóvenes, especialmente acerca del uso de sustancias, y lo que se trataba en este grupo era de que compartieran sus historias, de que ellos aprendieran unos con otros, y también de los factores de riesgo, de los cómo prevenir, si los estaban pensando en hacerlo, el enseñarles cómo a veces la sociedad también influye en sus forma de pensar, los amigos, la presión de los amigos. Pienso que es bien importante, especialmente a esa edad, de hablar de la presión de los amigos. Y también la importancia de comunicar sus sentimientos o lo que está pasando en sus vidas con su familia, con sus padres. Nosotros también darles ese apoyo como profesionales, de que no están solos, de que esto es común, pero no tiene que pasar también a ellos. Exacto, y que tienen aliados. Claro. Y hay maneras en las que pueden navegar estas aguas un poquito peligrosas. Claro. Para poder llegar a puerto seguro cada día. Claro. Y sabemos, la presión de grupo que se le llama, o es algo muy saludable, muy bueno, nos influimos los unos contra los otros. Claro. Pero cuando la presión es una que nos hace tomar decisiones arriesgadas, peligrosas, posiblemente destructivas, tenemos que darles herramientas para cómo responder. La presión también puede venir, como dijimos, de los medios de comunicación, que muchas veces aprovecha de digamos, la todo lo que viene con la juventud, claro. Doctora Aljavedis. Sí, también otra de las cosas es ahorita lo que hago es hablar con los padres. Hago como talleres donde hablamos, se toman los temas de acerca de las el uso de sustancias, porque es tan común, ¿sabes? Entonces yo pienso que el darle las herramientas a los padres es también estar ayudando a los hijos, indirecta o directamente, ¿no? Maravilloso. Así que claro. Grupos para los jóvenes o clases en los cuales también escuchamos su historia y sus realidades. Claro. A veces lo que hacemos es sermonearles y esa no es la idea. Comunicarnos con la juventud es escucharles más que nada para entonces responder de una manera que pueda orientarlos según nuestra experiencia o lo que hemos conocido. Sí, la aguja. Es muy interesante. Hubo una encuesta que se les hizo a los muchachos en los colegios en Novato y ellos dijeron que la influencia más grande de ellos han tenido es de sus padres, de sus mismas familias. El ejemplo en casa, definitivamente, ser un modelo de padre. Entonces, pienso que eso es básico. Si nosotros como padres modelamos ante nuestros hijos, pues básico, eso es los fundamental valores. Fundamental para todo. Vamos a hablar sobre eso, uh-huh. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo si se bebe en casa, si se bebe en nuestra familia, si no se bebe porque hemos aprendido sobre los problemas que puede haber cuando las familias tienen adicciones y qué se puede hacer como comunidad? Porque todos son nuestros niños, aunque no sean nuestros hijos, los hijos de nuestros primos y compadres y vecinos también son parte de nuestra comunidad presente y por venir. Familia, y ese es el tema de hoy. ¿Cómo ayudar a nuestros jóvenes a salirse de las garras o a prevenir que sean agarrados por las garras de las adicciones, empezando por el alcohol, que para la mayoría es el primer paso y posiblemente muy peligroso? Estamos recibiendo sus llamadas en el 415-455-0102 y en la línea 1 está Cristina, así que abrimos los micrófonos, los teléfonos, para pasarle el micrófono a nuestra audiencia. Cristina, bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad. Gracias, doctora Marisol. Oh, bienvenida, qué gusto. ¿Desde dónde se reporta? De West Marin. Ajá, el oeste de Marin presente. ¿Comentario, consejo o consulta sobre el tema? Me gustaría cómo evitar que nuestros hijos o nuestros adolescentes no usen sustancias. ¿Cómo evitar? ¿Qué podemos hacer para que empiecen, digamos, diciéndole no? No es tan fácil como decir no. Esa es una pregunta fundamental, básica. Empecemos a ver qué dicen nuestras invitadas. Empieza Alejandra Díaz. Sí, muy buena pregunta. Es que nada, yo pienso, como ya hemos comentado anteriormente, todo comienza en la casa. So, yo pienso que si le damos a nuestros jóvenes la confianza, le damos las herramientas, les damos esa comprensión, lo hacemos sentir seguros en casa, también les damos establecemos límites claros en casa, las reglas, una estructura. Pienso que a veces, aunque no les guste la estructura a los jóvenes, pienso que la estructura les da mucha seguridad. También hay que darles la oportunidad de que después de la escuela se mantengan ocupados haciendo algo positivo, ¿no? Ya sea karate, algún deporte, algo que a ellos les guste. Pienso que son claves. Sí que has identificado la importancia de la conexión, claro. De que nos tengan en la confianza. Y para eso hay que dar atención, hay que dar tiempo, hay que dar afecto, hay que demostrar que nos importa. Y una de las maneras también es supervisando o asegurándonos que haya supervisión en esas horas después de la escuela. Las horas entre 3 a 6 son la mayoría en las cuales nuestros jóvenes, y no solamente la preparatoria, estamos hablando desde más jovencitos, desde los 11 años, muchos de nuestros muchachos ya están en situaciones en las cuales se les ofrece alcohol, drogas, cigarros y demás. Así que cómo tenerlos involucrados en alternativas saludables y echándoles el ojito para ayudar a su cerebro, que en verdad le faltan los frenos durante la adolescencia. Silvia Buja. Sí, completamente de acuerdo. Una de las cosas que uno debe poner es las reglas claras. En mi casa no se admite alcohol, no se toma. Una de las cosas que yo siempre, nuestra audiencia a lo mejor no sabe que yo tengo un hijo de 17 años y una niña, bueno, ya no es niña, de 22 años. Entonces, con mi hijo de 17 años he aprendido muchas cosas. Y una de las cosas que me ha gustado hacer con él es que yo tengo que conocer a los papás de sus amistades, saber dónde está y con quién está. todo el tiempo me estoy comunicando con él, y pues eso es una de las maneras efectivas para mí, supervisar. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Dónde está haciendo? No quiere decir que los estamos mirando, pero estamos en contacto, estamos en comunicación. Sabemos, porque si debemos comunicarnos para cualquier situación de emergencia de una parte o la otra, eso lo hacemos en la relación de pareja. Igual lo hacemos en las relaciones como familia, porque nos queremos, nos importamos y queremos prevenir accidentes o incidentes. Y como tú dijiste al principio, más vale prevenir que lamentar. ¿Y qué tal cuando hablamos del ejemplo? Porque a veces decimos, no, no tomes, eso no es bueno para ti, pero cada vez, cada nochecita en casa se toma bastante, o los fines de semana es la fiesta con el alcohol. A veces se traduce celebración a abusar el alcohol, y eso es una definición que muchos de nuestros muchachos la adoptan de los adultos. Doctora Alejandra Díaz. Sí, yo pienso que más que nada es el mensaje que uno les manda a los muchachos, el decirles no, esto no, pero ahí viene lo que las acciones, ¿no? Que lo estamos haciendo, y no nada más eso, pero empiezan a asociar algo divertido con alcohol. Entonces ellos, cuando empiezan a tener fiestecitas, se empiezan a juntar con amigos, si tienen un poquito de ansiedad, ¿qué va a pasar? Rápido se van a ir ahí porque ya tienen la referencia. ¿Verdad? Y no están acostumbrados a celebraciones o a fiestas en las cuales se divierte uno y la pasa bonito sin estar bajo los efectos de sustancias químicas. Hay que enseñarles, pienso que podemos divertirnos sin el alcohol. Hay algo que una muchacha nos comentó y me llamó mucho la atención, y a veces los papás no ponemos atención en esto. Esta muchacha, cuando hicimos estos cafecitos, nos dijo, yo crecí en mi casa donde yo cada vez que abría la refrigeradora había botellas de cerveza al un lado y la leche estaba al lado. Cada vez que abría, yo veía que cerveza era igual a leche. Entonces, cuando yo tenía 16 años, dije yo, oh, esta vez ya no quiero leche, voy a probar lo que está al lado. Entonces, ese mensaje que nosotros estamos mandando, tenemos que tener mucho cuidado. Y eso cuidado. Es de manera sutil, pero el cerebro está registrando ambos estímulos como lo mismo. Igual que en las tiendas, por eso tengo entendido que por lo menos en el grupo del canal está haciendo trabajo para que los negocios, establecimientos de comida, donde se vende también bebida, que se ponga una distinción muy clara, aparte de siempre cotejar de que nunca se le venda alcohol a menores, que es una de las, es ilegal porque tiene repercusiones muy serias. Pero tenemos otra llamadita esperando y vienen las voces de nuestra gente, pero vamos a ver si Cristina quiere decir o preguntar algo más antes de despedirla. Cristina. No, solamente gracias, todo estuvo muy claro y gracias por el consejo. Pues gracias por la oportunidad de conectarnos con el oeste de Marín y por su trabajo y su labor, sea como madre o trabajadora allá. Podemos hacer mucho. En verdad, no todo está en nuestras manos, pero bastante está en nuestras manos. Estamos hablando sobre la prevención del alcoholismo en los adolescentes y sabemos que todo el mundo tiene una opinión al respecto. Cuando preguntamos en la comunidad, esto fue lo que nos dijeron. Ahora, escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Hola, me llamo Joana Cámara Flores y yo voy a la escuela San Marín High School de Novato. Estoy muy orgullosa de ser parte de esta comunidad porque tenemos mucho apoyo, y con este movimiento que está pasando en las drogas y el alcohol en Novato, tenemos a las promotoras, las escuelas, tenemos muchos padres que están interesados en aprender, al igual que el apoyo de la señorita Marisol. La doctora Marisol está acá con nosotros hoy y ella nos escuchó, nos dio también mucho apoyo y nos dio consejos de cómo hablar con los jóvenes, al igual que nos dio compresión, y eso es muy importante para toda la comunidad. Queremos ser una comunidad que tenga un ambiente saludable para los niños que crecen, para las familias y para los jóvenes, y con todo este apoyo yo creo que vamos a salir adelante y espero ver cambios grandes. ¿Cree que los adolescentes están más propensos a las adicciones? Sí. Definitivamente sí, por tanta ociosidad que existe en nuestro gen, en nuestro gremio. Sí, y se debe bastante a la presión que tienen de otros compañeritos y aparte, pues, más que nada la presión que tienen de por fuera. Sí, pero no nomás a las adicciones de drogas, sino también a las adicciones de malos hábitos. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Sí, familias, aquí estamos y tomamos sus llamadas en el número 455-0102, código de área 01. 415. Y el tema de hoy es la prevención del alcoholismo en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en casa? ¿Qué hacer en nuestra comunidad? Comentarios, consejos, consultas. Únase a los que el micrófono es para compartirse. Y ahora lo compartimos con, me parece que aquí está Carmen. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad, Carmen. Ah, muy bien, gracias, doctora Marisol. Oh, bienvenida. Yo soy Carmen, llamando del oeste de Marín, y tengo una pregunta para usted. Bienvenida, adelante, el micrófono es suyo. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo hablarle a un hijo referente a las drogas cuando ellos ya tienen una idea de que es, por decir, la marihuana, que es algo natural, lo contrario del alcohol, que es algo químico y más procesado? Interesante pregunta, porque eso precisamente es uno de los argumentos de muchas personas que toman alcohol o usan drogas, niños, jóvenes y adultas también. De hecho, se busca en el internet y hay bastante información y misinformación, como decimos. En verdad, todo lo que se consume es un producto químico. Aún la comida está compuesta de compuestos químicos, el alimento. Yo creo que cuando definimos que ciertas sustancias son más naturales que otras, estamos haciendo una distinción que no es tan clara. Sabemos que hay productos manufacturados que son muy saludables cuando se toman apropiadamente, como algunas medicinas recetadas. Y también hay productos naturales, como los venenos que hay hasta en algunos hongos, que pueden matar. Así que el argumento de que no tenga mucho procesamiento químico no es suficiente para comprobar de que algo es seguro, sano, de que no nos va a hacer daño. Así que educarnos bien y ver qué fuentes se está utilizando los niños y los muchachos. En verdad, ¿dónde aprendiste eso? ¿Dónde oíste eso? Muéstrame dónde lo leíste, porque no hay que enseñarle a tener su propio criterio y a no tragarse todo lo que le vendan, como decimos. No creerse todo lo que lean, porque no todo es, digamos, fiable. Los profesionales de la salud tienen conocimientos y tienen unas hojas con las investigaciones que en verdad son contundentes. La evidencia de que tanto el alcohol como otras drogas, la consideramos el alcohol una droga, tienen efectos negativos en el sistema nervioso, sobre todo en la juventud, que su cerebro aún está en desarrollo y está de hecho a riesgo para ciertas influencias, por lo mismo de que le faltan ciertos frenos, como dije de manera general. Así que antes de refutar, digámosles, caramba, cuéntame dónde lo leíste, cómo esa persona sabe eso, porque tengo entendido que eso es lo mejor. Así que agradezco mucho, Carmen. Sigue en la línea si quiere escuchar la respuesta de nuestras invitadas. Doctora Alejandra Díaz. De hecho, yo tengo bastantes clientes jóvenes que me dicen, yo voy a dejar todas las drogas menos la marihuana. Uh-huh. Y le digo, ¿y eso por qué? O sea, ¿por qué la marihuana piensas que no es tan dañina? Y el mismo comentario, ¿no?, de que es algo natural, que es una hierba. Entonces yo me baso también en las consecuencias, cómo eso te está afectando. ¿Has visto me dicen su historial de que están sus grados están mal o están teniendo problemas en el trabajo? Entonces yo les empiezo a enfocar en las consecuencias. Si no tuviese o si fuera tan natural, que es una racionalización, ¿no? O de decir, oh, es una hierba, pero las consecuencias, ¿cómo te está dañando eso en tu vida? La motivación. ¿Sabes? Porque muchos dicen, para sentirme relajado, pero a veces se sienten tan relajados que empiezan a perder la motivación. Y entonces pienso que el hablar de las consecuencias con los hechos de sus vidas, ¿qué está pasando en tu vida? ¿Y cómo, cómo crees que la marihuana está afectando en tu vida? Y de hecho, ¿no?, es una pregunta que vale la pena hacer para otras sustancias también, claro, o aún para ciertas amistades. Todo lo que esté influyéndote, vas a decidir, ¿vale la pena? ¿Me hace bien o me hace mal? Estamos hablando principalmente del alcohol porque es el tema de hoy, pero mucho de lo que estamos discutiendo se extiende a otras sustancias. No sé si tiene algo que añadir, Silvia Albuja. Bueno, no sobre la droga, que es en este caso la marihuana, pero sí sobre el alcohol. Una de las cosas que yo pienso que es bien importante respecto al alcohol y que a lo mejor no es como nosotros no enseñamos a nuestros hijos es a decir no. Y porque mi hijo me dice, pero bueno, okay, les digo, no, yo no tomo, simplemente así. Dice, bueno, hay otras maneras, entonces, de enseñarles a nuestros hijos a cómo decir no. Sería, por ejemplo, no, yo no le entro a eso, con sus propias palabras, no necesariamente que tengas que decir, mis papás es que no les gusta que yo tome. No, ellos no van a aceptar, los amigos, esa respuesta. Van a aceptar la que, no, yo no le entro a eso, no me gusta. Si tengo un solo cerebro, ¿para qué echarlo a perder? tomar antes de que mi cerebro se haya desarrollado, pues voy a quedar un poco tontito si empiezo a tomar cosas de esas. Sí, entonces, y por ejemplo, el que practica deportes es una buena razón también para decir, no, no, yo cuido mi cuerpo, quiero salir bien en este partido. Hecho, mi hijo juega fútbol y él dice, o sea, yo como yo juego fútbol, yo no puedo tomar. Entonces hay muchas cosas. Sí, nos trae muchas preguntas ese comentario de Carmen. Y también recordar, familias, es que no sabemos la fuente de dónde vienen ciertas sustancias que están menos controladas, menos reguladas. La marihuana de ahora no es igual a la marihuana de los años 60. Tiene más poder para crear paranoia, alucinaciones y demás. Pero ese es otro tema en sí mismo. Empecemos con prevenir el alcohol, que es lo que está consumiéndose rampantemente en nuestra sociedad y nuestros muchachos afectando. Perdón, y se dice que el alcohol es la droga de entrada para el texto. Para muchos casos sí. Es así. Ay, qué bueno que vamos a recibir por línea telefónica a nuestra otra invitada después de la novelita, porque vamos a escuchar cómo la familia Estrada también está siendo afectada por esta situación. Ahí va. Un episodio más de la familia Estrada. Llegó papá. Sí, pero traigo malas noticias, familia. ¿A qué no saben quién se murió anoche? El muchacho menor de los Chávez. Oh, no, Luisito. Pero si él apenas tiene mi edad. Vamos a la misma escuela. ¿Qué le pasó? Salió a una fiesta con un par de amigos y de regreso al coche donde iba chocó contra un árbol. Murió al instante. Uno de sus amigas está en coma y no saben si se recupera. Y al chico que conducía lo arrestaron por manejar tomado. Ni siquiera han terminado la preparatoria y ahora esta desgracia. ¿Cómo estarán los padres de los tres? ¡Qué tragedia! No puede ser. Y yo que quería ir a esa fiesta, me pudo haber pasado a mí. Mi hija, por eso te decimos que tenés que tener mucho cuidado. Tomar alcohol a tu edad es muy peligroso. Y jamás vayas en un coche si el conductor ha tomado. Ya sé, papá, no te preocupes. Tenemos que hacer algo para que no vuelva a pasar algo así. Llamemos ahora mismo a Maite y a Aida, que trabajan en la comunidad para prevenir que le vendan a los adolescentes alcohol. No nos quedemos con los brazos cruzados. Involucrémonos en nombre de Luisito. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Continuamos con la doctora Marisol. Continuamos. Igual que los Estrada dijeron, vamos a llamar a Maite a ver qué podemos hacer al respecto, cómo podemos involucrarnos. Así que llamemos a Maite. Aquí en la línea recibimos a Maite Durán. Ella es la coordinadora del proyecto Comunidades Libres de Drogas en la organización Alcohol Justice, donde fundó el programa de abogacía Jóvenes por la Justicia. Maite coordina los esfuerzos de la Coalición sobre Alcohol y Drogas de San Rafael, realiza alcance comunitario y encabeza esfuerzos para expandir en las escuelas las políticas de prevención del uso de alcohol y marihuana. Gracias por proponer que dediquemos el programa de hoy a este tema, Maite, y por unírtenos ahora por vía telefónica. Bienvenida. Muchas gracias, doctora Marisol. Me encantó la telenovela. Bueno, radionovela en este caso. Otra para ilustrar este tema nos toca a todos. De entrada, ¿qué tal si nos cuenta un poco de lo que se está haciendo en San Rafael sobre esta causa? Bueno, hay varias cosas que se están haciendo en San Rafael y una es de que, como usted ya lo dijo, tenemos el programa juvenil Jóvenes por la Justicia, que está a la vanguardia de una campaña para eliminar ciertas bebidas alcohólicas de la comunidad que atraen a los jóvenes. Entonces, esa es en primera instancia lo que queremos hacer, que los jóvenes también se involucren y a través de los jóvenes involucrar y educar a los padres de familia. Porque hoy en día ya no es posible que los padres de familia simplemente digamos o aconsejemos a los hijos, es decir, cuídate de eso, no tomes. ¿Por qué? Porque hay una guerra propagandística muy grande en contra de nuestros jóvenes. Y digo en contra de nuestros jóvenes porque si bien la industria del alcohol dedica billones con B grande a gastar para llegar con su propaganda a los jóvenes, su objetivo siempre es más los jóvenes latinos y los afroamericanos. las clases trabajadoras, los que ven como más vulnerables, como más presas fáciles. Y eso es lo que hay que tomarlo muy, muy, muy en serio, porque es como el oportunista que se aprovecha de la nobleza, como decimos, o de las circunstancias de otra persona. Uh-huh. Queremos fortalecer entonces, o como decimos, impulsar a los jóvenes a que ellos mismos sepan cómo defenderse contra esas influencias. Y me va a gustar que nos cuentes algunos ejemplos de cómo lo están haciendo. Así que, por favor, quédese en la línea, porque queremos, sí, queremos saber qué están haciendo allá para que nuestros radioescuchas en otras comunidades, en otros países, sabemos que en Puerto Rico nos escuchan, en México nos escuchan. ¿Qué se puede hacer donde quiera que usted esté? Empezando con los jóvenes, empezando con los adultos, no importa por dónde empecemos, pero en la unión hace la fuerza. Y se puede, lo que queremos es mantener el optimismo. Tragedias como las que oímos en la radionovela pueden evitarse y podemos hacer algo al respecto. A ver qué dicen nuestras invitadas sobre lo que ya dijo Maite. Doctora Alejandra Díaz. Sí, y qué bueno, la verdad, porque muchas veces los comerciales tienen un impacto tan fuerte en nuestros jóvenes, bueno, en todos nosotros, ¿verdad? Pero usualmente los jóvenes son más influenciables, especialmente, como ya había comentado anteriormente, de que si el comercial nos está mostrando imágenes positivas acerca del alcohol, ¿no? Como el alcohol y hay una fiesta, la chica es guapa, los chicos uh-huh. guapos y están teniendo un ambiente muy bueno. Es lo único que los jóvenes están viendo, ¿no? Yo quiero ir ahí, yo es quiero seductor, estar así. Es atractivo. Claro. Uh-huh. Y entonces, uh-huh. qué bueno que haya campañas que están a ese nivel, ¿no? Porque ya estamos hablando a un nivel social, ya no tanto ni en la familia ni en el individuo, sino ya estamos hablando de algo más grande, ¿no? Exacto, estamos hablando de las ligas mayores. Claro. Maite, nos va a gustar que dé algunos ejemplos de cómo lo están haciendo, sobre todo involucrando también al personal escolar o usando el plantel escolar, que es donde pasan los jóvenes muchas horas de sus días. Escuchemos estas guías sobre este tema y cómo aplicarlas en su casa y en su caso. Ahora, recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí unas guías para la prevención del alcoholismo en los adolescentes. Cultivar una conexión cariñosa y de confianza con sus hijos, dedicándoles tiempo y atención regularmente. Servir de buen ejemplo al tomar alcohol y al resistir la presión del grupo. Aprovechar las oportunidades cotidianas al discutir noticias, ver películas, etc., para conversar sin sermonear sobre el alcoholismo. Hablar con sus hijos sobre lo que han visto, oído o leído acerca del alcohol y comunicar claramente sus expectativas. Conocer las amistades de sus hijos y sus familias. Supervisar las actividades de sus hijos y limitar el contacto con lugares y situaciones propicios para tomar alcohol. Enseñar a sus hijos estrategias para comunicarse afirmativamente y resistir la presión de grupo. Y ensayar maneras de responder cuando se les ofrezca alcohol. Asegurarse de que sus hijos estén bajo supervisión durante las horas de después de la escuela y alentarles a participar en actividades atléticas, artísticas o musicales. Involucrarse en la educación y recreación de sus hijos y asistir a sus eventos. Y unirse a esfuerzos comunitarios dedicados a prevenir la venta de alcohol a menores de edad. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102. 415-455-0102. Regresa la doctora Marisol. Aquí estamos, aquí estoy acompañada con nuestro panel de invitadas. En el estudio, Silvia Albuja y la doctora Alejandra Díaz, y por vía telefónica, Maite Durán, de Alcohol Justice. Y vamos a oír sobre las que están haciendo estas agencias, pero mientras tanto, escuchemos esta llamadita, porque pudimos conectar por esa misma línea con una señora que se llama Marta, que parece que conoce algunos de estos programas. Adelante, Marta, está en Cuerpo, Corazón, Comunidad. Marta la una. Marta las dos. ¿Nos escucha, Marta? Ay, caramba, parece que Maite en la línea 1 no. Bueno, pero sí tenemos a Maite en la línea 2. Vamos a ver, Marta. ¿Ahora sí? Bueno. Ay, disculpe, disculpe. Estos botones a veces me hago un 8, con los 8 brazos de pulpo que tenemos aquí. Adelante. Hola, buenos días. Buenos días. Gracias por participar. Esta es Marta de Novato. Oh, cuéntenos de este tema, prevención del alcohol en los jóvenes. ¿Qué nos dice? Pues es algo muy importante que deberemos de como dijeron en los consejos hace ratito, mantener a nuestros niños ocupados. Una vez yo le pregunté a mi niño qué opinaba, porque yo tenía un volante sobre eso de alcohol y drogas. Oh. Y él me dijo, no, pues lo más importante es mantenerlos ocupados en deporte, en música, en actividades. Le digo, oh, sí, qué bueno. Y él le gusta estar involucrado en el deporte y en la música. ¡Uy, felicidades! Así que es qué buena idea, porque si a veces conseguimos información en las ferias, en muchas partes de información, no la encontramos en el internet y demás. Entonces, compartirlo con ellos, discutirlo con ellos. ¿Qué te parece? ¿No estás de acuerdo? ¿Cómo encaja eso con lo que te han dicho o con lo que tú piensas? Y darles otras ideas para suplementar sus actividades. No solamente se divierte las personas de esta manera, sino qué lindo a través del deporte, la música, el arte, la danza. Nos acompaña aquí desde el Novaro Youth Center del programa de promotora Silvia Albuja, que parece que la conoce, Marta. Adelante. Sí, la conozco. Y me da mucho gusto que ella esté ahí y qué bueno por invitarme a mí también a participar. Exacto, exacto. Yo tengo tres niños. Tengo mi niña de 22 años, mi otra niña de 16 y mi niño de 13 años. Mire, y a todas esas edades sabemos que todavía están en esos años que decimos, ay, la juventud con todo lo que trae. Maravilloso. Felicidades con su familia. Silvia le responde. Gracias, Martita, por ser parte de este día, que estamos en un tema muy, muy importante. Y algo que me encantaría añadir a todos los consejos y todo es que si nosotros como familia cenamos de 5 a 7 veces por semana, disminuye en un 33% que los muchachos o tomen o entren en drogas o en pandillas. Así que es tan importante que nosotros cenemos. Y si no se puede 5, 7 y no tienes las cenas en el desayuno, pero el compartir en familia lo más regularmente posible es un factor protector. Sí, y es contra la delincuencia, el abuso de drogas, los embarazos prematuros y demás. Cierto, cierto, cierto. Y parece que mamás y papás como los de la señora Marta lo están poniendo en práctica. Ya tienen 3 jóvenes en los carriles que le van a alcanzar sus logros. A ver qué responde Maite Durán, que también trabaja con jóvenes, más bien en el área de San Rafael, el canal inclusive. Adelante, Maite. Estoy de acuerdo muchísimo con la señora Marta. Muchísimas gracias por participar. Yo veo que con los jóvenes que nosotros trabajamos, si los mantenemos ocupados y también si les damos herramientas, como por ejemplo, aparte de la familia, que como ustedes dijeron, es un factor sumamente protector. Si nosotros les damos la confianza, ellos van a regresar a nosotros con sus preguntas, con sus dudas, y eso es lo que protege a la familia y nos da a nosotros la oportunidad de ser las guías. Pero nos traen preguntas, nos traen dudas, pero también nos traen cuentos o hasta confesiones. Y ahí tenemos que mantenernos abiertos y en confianza, y en lugar de castigar, mantenernos abiertos para comprender y darles esas herramientas. Exactamente, exactamente. Pero una cosa también importante que decían de la supervisión, es importantísimo que supervisemos a nuestros hijos en todas las edades, porque en mi trabajo he hecho encuestas con jóvenes que desgraciadamente han pasado por probación juvenil. Uh-huh. Entonces, algunas de las preguntas que nosotros hicimos eran: ¿cuándo te empezaste a involucrar sea en alcohol o en marihuana, lo que sea? Uh-huh. Y algunas de las respuestas me sorprendieron y me apenaron bastante. 9 años, 10 años, 11 años. Esos son niños. Eso es asombroso, esa es en la edad de la primaria, y qué bueno que lo sabemos, ¿no? No cerremos los ojos y enterremos la cabeza en la arena esperando para luego. Está sucediendo ya, estamos a riesgo todos, sobre todo mientras menores, mejor. Y nuevamente esas influencias de la publicidad conocen también la vulnerabilidad de los niños más pequeños para de maneras juguetonas y divertidas también ir sembrando las semillitas. Exactamente. Y otro aspecto de la publicidad es que la publicidad busca separar grupos de población. Por ejemplo, que impulsa a los jóvenes, oh, toma tu decisión, sé independiente y todo eso. Entonces busca separarlos de la influencia de los padres para que hacerlos sentir que si ellos toman la decisión de hacer lo que la publicidad les dice, entonces se van a sentir como más grandes, independientes, etcétera, etcétera. Y ahí entonces la supervisión no solamente para estar vigilando, por ejemplo, a los jóvenes, dónde están y todo eso, pero también qué es lo que ven en los programas y también hacerlos analizar. Por ejemplo, nosotros vemos, una publicidad, una propaganda, entonces analizamos qué es lo que está diciéndote la propaganda, a qué te lleva, qué te hace pensar. Y qué quieren ellos que tú hagas. Exactamente. Entonces, los jóvenes son muy sabios. A veces, como adultos, no les damos crédito. Pero si los hacemos a ellos mismos pensar y analizar, ellos realmente saben cómo se les está manipulando. Y entonces, ahí es la oportunidad de decir, mira, es una manipulación, como sabemos. ¿Y qué puedes hacer al respecto? Exacto, ¿y cómo combatirla? Me interesaría también que hable un poquito de algunos tipos de bebidas particulares en los cuales se está dirigiendo la propaganda hacia los jóvenes, los alcopops y demás, y la campaña que tienen. Pero ya que estamos dándole mensajes a los jóvenes a través de nuestras invitadas, nuestra audiencia y de Radio Escuchas, también trajimos un mensaje a los jóvenes que creo que va con el comentario que está haciendo aquí la llamadora y aquí nuestras invitadas. Escuchemos. Dime cómo yo puedo olvidarla, me atrapado y no puedo dejarla, de mi vida quisiera sacarla y no puedo arrancarla, ayúdame, dime cómo podría librarme, mi amigo tú tienes que ayudarme, porque siento que esto va a matarme y no puedo alejarme, pensé que con ella olvidaba mi pena, pensé que era limpia, pensé que era buena, pero me di cuenta que ella me envenena y dime cómo acabo con esta condena. Y no es fácil, por más que intento, no puedo arrancar de mi sentimiento y me mata por dentro, pero no te miento, me siento con ella, me siento contento y a mí no es fácil, por más que intento, no puedo arrancar de mi sentimiento y me mata por dentro, pero no te miento, me siento con ella, me siento contento. Y ayúdame, dime cómo yo puedo olvidarla. Así que como vemos, hay muchos mensajes. A veces nos preocupa la música que oye la juventud, pero hay música y hay música. A veces los mensajes en verdad estimulan la reflexión y la toma de decisiones sabias. Silvia Albuja sonrió interesantemente al escuchar. Sí, porque la letra pues está muy clarita. Que a veces ya cuando ellos están dentro de ese mundo, pues va a ser un poco difícil que salgan. Entonces aquí estamos nosotros para prevenir, con programas, y piden ayudas, y nosotros tenemos que darles las herramientas. Lo merecen y lo necesitan y lo requieren, y es nuestra responsabilidad y nuestro honor también, porque esto no es un sacrificio, esto estamos haciendo algo por el horizonte próximo. ¿Qué más lindo que tener una influencia favorable para que nuestros jóvenes brillen como son capaces de brillar sin que haya cosas en su sistema que les opaquen? Absolutamente de acuerdo. Maite, ¿qué le pareció, Maite Durán? Sí, estoy completamente de acuerdo, y eso me hace pensar también de que yendo a la prevención, tenemos también que entender que la música que nuestros jóvenes escuchan muchas veces es inapropiada por diferentes razones. Por ejemplo, las compañías que manufacturan el alcohol contratan artistas que llegan a los jóvenes. Por ejemplo, algunos de los raperos como Snoop Dogg, él es el spokesperson de una de las bebidas que nosotros estamos tratando de quitar. Sí, sí, las personalidades populares para los jóvenes se convierten en voceros o portavoces de productos que no están viendo para jóvenes, ahí tienen que nuevamente ver más allá de exactamente. Entonces, hace poco, Cold Justice se dio cuenta que otra de las personalidades, una persona muy famosa que llega también a los jóvenes, es Puff Daddy, uh-huh. él ha hecho un contrato con una compañía productora de alcohol. Mira. Para hacer propaganda en los medios que usan los jóvenes, por ejemplo el Instagram. Uh-huh. El Instagram se han hecho indagaciones de que los adolescentes de 12 años para arriba lo usan. Entonces, y este contrato lo tienen para hacer su propaganda de alcohol en Instagram. Cuando se dieron objeciones acerca de por qué usan este medio si saben muy bien que los adolescentes lo toman. Uh-huh. Bueno, no, es que en realidad nosotros estamos siempre hay pretexto, siempre hay excusa. Exactamente. Lamentablemente hay tantos millones involucrados con esto que muchas personas se desorientan, se les nubla el buen juicio, y por eso tenemos que nosotros ayudar a nuestros jóvenes a mantener su juicio lo más claro posible, dándoles el impulso, el buen ejemplo y las oportunidades también de todo lo que pueden lograr hacer y cómo pueden divertirse también aparte y ausentándose de eso, y que por escuchar cierta música no quiere decir que tiene que seguirle la corriente a todo lo que le quieran vender el cantante. Familias, estamos hablando de la prevención del alcohol y del alcoholismo en nuestros jóvenes. ¿Qué podemos hacer en casa y en el vecindario? Hablando del vecindario, apuntemos qué hacer por nuestros muchachos esta semana y regresamos con sus llamadas y nuestras invitadas de vuelta. Pasamos al calendario comunitario. Ahora, el calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Celebramos el Día de César Chávez el 31 de marzo al mediodía en la cafetería de Civic Center en San Rafael. ¡Sí se puede! Canal Alliance ofrece un nuevo grupo para mamás de niños de 0 a 6 años, gratis con cuidado infantil, los viernes a las 9 de la mañana. Llama a la doctora Patty Cabrera a 415-306-0449. Padres con niños en Bahía Vista y San Pedro. Participe en la reunión de planificación de los planes maestros sobre la instalación de escolares el jueves 26 de marzo a las 4 en la Escuela Bahía Vista. Su opinión es importante. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llame al 415-473-6787. Esto ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. 415-455-0102. Sí, bienvenidos todos a unírsenos, sea escuchando o llamando para participar. Si nos escucha los miércoles, estamos en vivo en su área. Y ahora le pasamos la línea al área del condado oeste de Marin. Lemny Pérez nos va a reportar qué está sucediendo en esa área en estas fechas. Adelante, Lemny. Muy buenas tardes a todos. Le habla Lenny Pérez de West Marin con el calendario Salud. Comunitario. Sí, el 2 de abril en el Tomales School van a ver una charla de cómo hablarle a nuestros hijos del sexo de las 10:30 a las 12. Y también entonces le quería hacer un comentario sobre la plática de hoy. Adelante. El tema, sí, sabían que tienen que tener mucho cuidado con los mitos. ¿Sabían que 32% de los niños en el octavo grado reportan que ya han tomado? Y que de los niños de 12 a 17 años son las hembras que toman más que los varones. O sea que los detalles están ahí, cosas que no pensábamos que suceden, sí están pasando. Así que nunca es muy temprano y a combatir esos mitos. Eso, a través de eso estamos informándonos, educándonos y pasando para adelante lo que vamos aprendiendo, no solamente los rumores y los chismes, sino lo que es de fuentes fiables. Gracias por esas estadísticas, Lemny Pérez. Saludos a la linda gente del condado del oeste de Marin. Y ahora le pasamos el micrófono de vuelta a nuestras invitadas. Estamos hablando sobre la prevención del alcohol en los adolescentes y sus organizaciones ofrecen más servicios, que claro, no nos da tiempo de dar todos los detalles, pero demos los números telefónicos para quien quiera más información. Empezamos por el Novaro Youth Center y todo el programa que tienen desde la coalición Cinta Azul, los cafecitos, los prometores. Silvia Albuja. Bueno, una de las cosas que quiero invitarles, porque es nada más 60 minutos, pero se puede informar mucho sobre esto. Y es los cafecitos. Yo llevo el café y el pan para disfrutarlo, de hecho. Un plan muy especial, me dicen. Y si ustedes quieren hacer el cafecito, cualquier padre de familia, cualquier persona puede hacer, reunir a sus amistades, a sus vecinos, y nada más tiene que llamar al 415-892-1643, extensión 261, y preguntar por mí, por Silvia Albuja. Y pues arreglamos el cafecito para pasarle toda esta información tan importante para ustedes. Maravilloso. ¿Y en el oeste de Marín? Si me pueden, Alejandra Díaz. Me pueden llamar. Mi teléfono es el 415-473-3825. Yo les puedo ayudar y también proveer recursos. Maravilloso. Claro, recursos, sí. Conexiones, familias, para eso estamos. No importa su situación migratoria, hay tratamiento también para las adicciones. No importa su aseguranza o no, esto es parte de la salud integral. Cuidado con el juzgar, cuidado con el criticar, eso no ayuda. Sino el que ya esté en las garras, ayudémosles a salirse de las garras y mientras se pueda evitar a que caigamos en tales garras. Maite Durán, Alcohol Justice, cuéntenos un poco de los Alcopops. La estadística que nos dijo nuestra compañera del oeste es muy cierta. Y casualmente los Alcopops, que son bebidas dulces, atraen muchísimo a las niñas. De hecho, la mitad de las niñas dicen haber probado Alcopops. Wow. Cuando se hacen las encuestas de las escuelas. Entonces, eso es muy preocupante porque algunos de los Alcopops contienen hasta 5 cervezas en una lata. Y Alcopops lo lucen como refresco, o sea, lo venden como si fuera juguito, como refresco. No es obvio que es alcohólico. No es obvio que es alcohólico, y es menos obvio todavía para los padres de familia, que lo ven igual que una lata de refresco. Y entonces incluso ha habido casos de que los padres han comprado para los hijos. Y eso, por cierto, se considera abuso infantil y podemos ir presos por eso. Tenemos que informarnos, abrir los ojos. Exactamente, por falta de conocimiento. Pero entonces nosotros en el canal estamos conduciendo una campaña que se llama Zona Libre de Alcopop. Entonces tenemos a los jóvenes que están a la vanguardia de esta campaña, pero también tenemos un grupo de residentes de la comunidad, incluyendo jóvenes o adultos, padres de familia, que se llama Comité de Acción Comunitaria, y solamente nos reunimos una vez al mes, en un sábado por la tarde. Entonces, este comité lo que hace es que apoya y ayuda a los jóvenes, porque desgraciadamente en nuestra comunidad algunos de los negocios, cuando los jóvenes van, como que no lo respetan. Se hacen mucho de la vista larga. Uh-huh. Exactamente. Entonces necesitamos el apoyo de los adultos, de los padres de familia, que se involucren y respalden a sus hijos. Ya tenemos a los jóvenes como que marchando adelante, ¿no? Pero necesitamos el apoyo de los padres de familia para que la lucha de sus hijos sea respetada. Maite, ¿qué tal un teléfono para más información sobre lo que están haciendo, ya sea por los Alcopops, Alcohol Justice en general, la justicia restaurativa de los jóvenes? ¿El mejor número a llamarla? Sí, el mejor número es 415-717-1099, y puede preguntar por mí, Maite Durán. Maravilloso, maravilloso. Y como dijimos, en su área, si no lo hay, puede crearlo. Se pueden empezar una persona, dos personas en esas alianzas, unirse con las iglesias, unirse con las escuelas, unirse con los grupos de deportes y demás. Nuestra juventud lo merece, lo necesita. Para eso estamos. Y ahora pasamos a las palabras del productor. Ahora se desocupa de la línea telefónica para acompañarnos el casi doctor Nicolás Chu. ¿Qué nos cuenta sobre este tema? Sí, gracias por la oportunidad, y no sé exactamente cuánto se ha comentado ya, pero quería nomás comentar sobre la importancia de balancear, tener las reglas de la casa, que sí son muy importantes, con mantener un diálogo abierto. Es decir, si su hijo ha violado las reglas, que se siente seguro en contarte lo que pasó, para tener esa conversación, no, no que se siente con demasiado miedo de contar lo que hizo, porque sí hay que ver consecuencias, pero la ventaja de poder tener esa conversación es bien, bien importante. Eso, y a lo hecho, pecho. Si lo que hacemos es humillar o regañar, la próxima lo esconden o nos mienten y no recurren a nosotros cuando puedan ocupar la ayuda. Importantísimo. Familias, la prevención del alcohol en nuestros jóvenes es algo muy, muy, muy fundamental. Es básico, todos podemos hacer algo. A ver con qué mensaje de cierre se despiden nuestras invitadas. Silvia Albuja, Novaro Youth Center. Algo que yo siempre les comento cuando hacemos estos cafecitos es, definitivamente los muchachos bajo 21 años no pueden tomar, pero si deciden tomar luego de los 21 años, okay, vamos a tomar con responsabilidad. Si decidimos tomar como adultos, pues hagámoslo con responsabilidad. No es cuestión de decir no tomes, sino tomemos con responsabilidad. Así sea. Y educarlos, por ejemplo, si en su familia corre, digamos, genéticamente se hereda la tendencia a las adicciones y el alcoholismo, prepararlos e informarlos, que lo que no pueden enfermar a sus muchachos pudiera enfermarlos a ellos. Doctora Alejandra Díaz. Sí, termino con un dicho que dice que la ociosidad es la madre de los vicios. Entonces hay que tratar de mantener a nuestros jóvenes ocupados, teniendo un enfoque más positivo, así les da la motivación de tener metas para el futuro y de sentirse bien, y también su autoestima va a subir. Eso hay que mantenerlos ocupados. Exacto, y mantenerlo positivo. Claro. Esto es un tema serio, pero no quiere decir que tenemos que poner mala cara. No, esto es para bien. Claro. ¿Qué dice Maite Durán? Yo quisiera a invitar a todos los padres de familia a que nos apoyen y apoyen a sus hijos. Y el miedo paraliza muchas veces, pero la acción vence al miedo. Entonces, tengo mucha esperanza y mucho optimismo por lo que se está viviendo y creo que sí podemos. Yo también, claro que se puede. Recordemos, el uso, mal uso y abuso del alcohol en nuestras comunidades es un asunto de todos. El alcoholismo es una enfermedad prevenible y tratable. Unámonos a los esfuerzos por evitar que nuestros jóvenes se conviertan en tristes estadísticas por tomar alcohol y pagar trágicas consecuencias. Aprovechemos ayuda disponible para los afectados directa o indirectamente por el alcoholismo y aprovechar el tratamiento si lo ocupamos. Activémonos con educación, información y orientación para la prevención, la intervención o la sanación de la aflicción llamada adicción, recordando que la fuerza la hace la unión. Les invitamos a seguirnos por la página cuerpocorazoncomunidad.org, en las columnas En La Voz e Impulso News, nuestros aliados en los medios de comunicación, y le damos muchas gracias siempre a nuestro productor ejecutivo Peter B. Collins, a nuestro productor hoy Nicolás Chu en el teléfono y la producción, a Lemni Pérez reportando desde West Marin, gracias al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y a la buena gente de las estaciones que nos transmiten KBBF, KWMR, WIPR. Gracias sinceras a nuestras invitadas, Maite Durán, Silvia Albuja y la doctora Alejandra Díaz, por compartir su tiempo, conocimientos y ejemplos con nosotros. Y un saludo querido y cariñoso a ustedes, quienes hacen su parte por prevenir, evitar, parar, encarar y sanar el alcoholismo y otras adicciones con sus complicaciones. Ahora nos despedimos hasta la próxima semana, en la misma estación a la misma hora, cuando hablaremos sobre la educación, la cultura y el bienestar. Adelante, familias, que sabiendo sanamos y ¡sí, sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad. Por la salud de nuestra comunidad.